recordar el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba tiene una gran importancia pensando en las luchas que los docentes tenemos que dar en el presente. De alguna manera, digamos, el contexto en el que se dio la lucha que terminó con el asesinato de Carlos tiene que ver, digamos, con dos cuestiones fundamentales, que es la lucha que los docentes damos en defensa de la escuela pública y la lucha que damos también por una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros alumnos. La figura de Fuente Alba en ese sentido es una figura que condensa esta doble dimensión, digamos, de la lucha docente. Y ya vemos muchos docentes que nos sentimos identificados con esa lucha. Primero porque, digamos, el compañero Carlos Fuente Alba tenía una realidad parecida a la del docente medio, digamos, a la de muchos de nosotros, con respecto a su trabajo, con respecto a lo que tuvo que luchar, digamos, para poder tener una vida digna. Y segundo, por el compromiso de él con los alumnos y con la escuela pública. El testimonio de sus compañeros, el testimonio de sus alumnos así lo indica. La lucha que culminó con el asesinato de Carlos, que en realidad continuó, digamos, ¿no? Después, bueno, estuvo enmarcada en este contexto en el que se dan las luchas docentes en los últimos años, con una, digamos, con una comunidad educativa, digamos, que sale a pelear, porque en Neuquén ha sido así, ha sido la comunidad educativa, no solamente los docentes, para defender la escuela pública y para defender el salario docente, para defender las condiciones de trabajo, con una dirigencia gremial que, por su alianza, digamos, con el gobierno nacional, aísla esas luchas provinciales y con una docencia, digamos, altamente combativa, ¿no? Que ha estado a la cabeza de las luchas de los trabajadores en los últimos años en la Argentina. Sí, lo que pone en cuestión también el asesinato de Fuente Alba, pero sobre todo su figura, es estas versiones muchas veces de sentido común, pero muy difundidas desde el poder del docente cuando hace paro como un revoltoso sin razón o como un haragán. O como alguien que imposibilita que los alumnos, las alumnas tengan educación, ¿no? El culpable de los problemas educativos, ¿no? A veces cuando un docente lucha es leído y posicionado de esa manera. Y bueno, ¿qué es lo que pone en discusión la figura de Fuente Alba en relación a esto? Sí, yo creo que ahí, digamos, aparecen, digamos, algunas tendencias, vamos a decir así, dentro de lo que es el colectivo docente, a plantear, digamos, que la lucha que nosotros tenemos que dar, la tenemos que dar solamente en un plano, digamos, que es adentro de la escuela, en el plano de lo pedagógico, y eso en algún punto despolitiza la lucha, ¿no? Los que nos identificamos con la figura de Fuente Alba buscamos articular esas luchas, esa lucha que damos en el aula, esa educación que entendemos profundamente en sentido político, digamos, con el resto de las luchas del pueblo, con las luchas que tenemos que dar en la calle. En esa articulación está la clave, me parece, ¿no? Del sentido y del rol que el docente juega en la sociedad actual. Y en los últimos años, ¿cómo, digamos, si se pudiera hacer como un pantallazo general de las luchas docentes? Porque uno a veces se queda con la noticia diaria, ¿no? Las paritarias, el paro, los reclamos a principios de cada año. Si pudiéramos hacer como una mirada de proceso de los últimos años de las luchas docentes, ¿qué rasgos tienen estas luchas docentes de los últimos años, por lo menos de los últimos 5 años? Bueno, la lucha se vino caracterizando por una fuerza muy grande, vamos a decir así, de la organización de los docentes en algunas provincias, luchando, digamos, por el salario y por las condiciones de trabajo, pero también por algunos avances, vamos a decir así, sobre la escuela pública por parte de un Estado que viene implementando una nueva ley en educación. En la letra de esa ley hay referencias a la defensa de la escuela pública, pero en la realidad lo que se viene dando es una estrategia del Estado de vaciamiento de la escuela pública, sobre todo por el apoyo que se le viene otorgando a la escuela privada a través de los subsidios que se mantienen y se aumentan, y también por las dificultades que ha habido en la implementación de esta ley a la hora, digamos, de direccionar de que el Estado direccione los recursos necesarios como para poder implementar los puntos o las cosas que la ley plantea, digamos, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, con el crecimiento de las escuelas secundarias, ha pasado, digamos, con todas las políticas que tienen que ver con la inclusión obligatoria de los chicos en la escuela secundaria. Digamos, el Estado ha tenido ahí un discurso, pero después ha tenido acciones en contrario hacia eso. Sí, perdón que te interrumpa esto, pero para señalar una cuestión. Hay todo un discurso, por ejemplo, democratizador en relación a también a los contenidos. Hay muchos más materiales didácticos, eso es real, en las escuelas. Sí, sí. Hay como toda una... En lo simbólico, al menos, hay como nuevas apuestas, y en lo discursivo también. Ahora, da la impresión de que en lo estructural la escuela no está pudiendo ser un lugar donde todo eso realmente pueda trabajarse. Digo, más allá de los nuevos materiales, de las nuevas disposiciones, trabajar derechos humanos en la escuela, tener como una la idea del alumno como un sujeto activo, a la hora de implementarlo, sigue habiendo unos problemas presupuestarios terribles, de infraestructura, de salario docente fundamental y todos los problemas sociales de los estudiantes más allá de lo que les sucede adentro de la escuela. Sí, es cierto lo que vos decís. Digamos, con respecto a la ley anterior, ha habido, digamos, algunos avances, por ejemplo, en los planteos con respecto a los nuevos diseños curriculares, a nuevos materiales que aparecen en las escuelas. Digamos, en realidad eso es un avance objetivo. Acá la cuestión es más estratégica, digamos, hacia dónde se va con eso. No tanto, digamos, de cuáles son las ventajas, vamos a decir así, que nos puede otorgar que en la escuela haya más libros o que tengamos las netbooks para trabajar, sino qué sentido se le da a eso, hacia dónde vamos a trabajar los docentes y con qué apoyo desde el Estado. Una cuestión fundamental ahí es cuáles son las condiciones en las que los alumnos vienen a la escuela, digamos, ¿no? Ahí hay cuestiones que se siguen sintiendo y muy fuerte. Es muy, muy difícil, digamos, garantizar la inclusión cuando no están dadas las condiciones materiales para que los chicos puedan sostener la educación durante todo un año, digamos, ¿no? Esto en la escuela secundaria, yo soy docente de escuela secundaria y todavía se nota mucho. Después, una cosa más para agregar, digamos, con respecto a esto, es la actitud que han tenido las dirigencias gremiales con respecto a las luchas docentes, que acompañando un poco este proceso político, digamos, y apoyando muy fuertemente al gobierno nacional, han dejado abandonadas las luchas de las provincias, han dejado, digamos, abandonada esta lucha, con un discurso, digamos, de bueno, aboquémonos a la tarea dentro de la escuela. Y no demos esta lucha, no politicemos la lucha, vamos a decir así, ¿no? Y hay que recordar eso también, que el asesinato de Carlos Fuente Alba tuvo que ver con un abandono de la CETERA, que aisló la lucha de Neuquén, que no convocó a una lucha nacional, digamos, y que lo hizo, sí, después del asesinato del compañero, digamos, ¿no? Pero hay una política gremial ahí que podría haber producido más Fuente Albas, ¿no? Claro, porque ahora, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte a lo que está haciendo el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, que realmente es terrible, digamos, es muy obvio, pero no está viendo una crítica a lo que sucede en el resto del país, ¿no? Como si fueran realidades opuestas o totalmente diferentes. Digamos, en todas las zonas está la cuestión esta del financiamiento del subsidio a la educación privada y el desfinanciamiento de la educación estatal, ¿no? Entre los cuales el salario docente es solo una parte. A mí me parece que, digamos, la política educativa del macrismo en capital es una especie de tubo de ensayo de lo que el gobierno nacional, con supuestamente un discurso más progre o, digamos, con otra línea política, quiere implementar en el resto del país. Pasa por esta cuestión del achicamiento, digamos, ¿no? Del achicamiento, de lograr, digamos, entre comillas, la eficiencia, vamos a decir así, entre gasto y prestación de servicio, en una línea, digamos, que continúa las políticas de los años 90, aunque, digamos, parezca lo contrario en el discurso, ¿no? Esta cuestión del cierre de grados en la provincia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se da de hecho y no sale en los medios, digamos, ¿no? Y tiene, por ejemplo, en secundaria mucho que ver con la cuestión de cómo atender a los alumnos para evitar la deserción. cómo atenderlos, digamos, desde la escuela, desde los docentes, pero también desde qué hace el Estado para que esos alumnos no deserten, digamos, de la escuela. Y al mismo tiempo hay toda una operación para mantener ciertos números de, al mismo tiempo, de presencia, exacto, de los, sí, alumnos en la escuela, ¿no? Sí. Toda esta idea de, bueno, también la asignación universal por hijo que plantea la obligatoriedad de la escuela, que es una buena medida siempre y cuando no se traduzca en sostener números solamente, como sucede, por ejemplo, con otras medidas un poco más cosméticas, como la entrega de computadoras. Digamos, está habiendo toda una serie de medidas que tienen que ver mucho con la superficie, ¿no? Con lo que se puede llegar a ver en relación a la escuela. Exacto, sí. El tema es qué, sí, es, sí, lo, sí, que hay por debajo. Qué es lo que hay por debajo, exactamente. Y si solamente en la escuela los chicos los tenemos para que estén ahí o para que reciban una educación de calidad, digamos, ¿no? Se habla mucho de la calidad educativa y en realidad se han hecho pocas acciones dentro de la escuela para mejorar la calidad educativa. En relación, sí, por ahí para cerrar, dos cuestiones. Primero, esta idea de Fuente Alba como un docente que enseña de distintas maneras, no solo por lo que enseñó dentro del aula, y por otra parte que nos pueda recordar qué actividades hay para hoy a 5 años de su asesinato. Bueno, sí, hoy empiezo por lo de las actividades. Hoy en Capital está convocada una movilización a las 18 horas, está convocada en el Obelisco y se va a movilizar a la Casa de Neuquén. Esta movilización está convocada por la Comisión Carlos Presente y una gran cantidad de organizaciones, entre las cuales participamos nosotros como Frente Popular Río Santillán y como La Fragua. Y bueno, vamos a estar participando. Otra cosa que quería comentar también es que acá en La Plata, las agrupaciones de oposición, entre las cuales estamos en el SUTEBA, elaboramos un afiche con el que estuvimos llegando a todas las escuelas para dejar instalado, digamos, el aniversario en las escuelas. Tratamos también de motorizarlo en los actos escolares que hubo estos días, haciendo, digamos, actos escolares en, digamos, que relacionaran, ¿no?, el 24, Malvinas y Fuente Alba, como, bueno, reivindicando las luchas de ayer y de hoy. Y después, bueno, dejar como mensaje esto, digamos, ¿no?, que el docente que lucha también está enseñando, que las luchas que damos no las estamos dando por cuestiones corporativas, no las estamos dando, digamos, justamente porque no nos interese la cuestión pedagógica, política, digamos, dentro de la escuela, sino porque hay que articular esas luchas. Y por eso, digamos, nosotros también planteamos que el Día del Maestro es el 4 de abril, digamos, ¿no? También por un cambio del sentido de la educación. Un poco haciendo una crítica muy fuerte de esa educación sarmientina que todavía circula mucho dentro de las escuelas y recuperando la figura de Fuente Alba en una educación liberadora, ¿no? Muchas gracias. Estuvimos hablando con Rodrigo Alemán, integrante delegado de SUTEBA y también integrante de La Fragua. Muchísimas gracias a 5 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Alba, gritan tu nombre en las ciudades y en el monte. Fuente Alba, gritan tu nombre en las ciudades y en el monte. Es todo un pueblo que grita justicia para los hombres. Es todo un pueblo que grita justicia para los hombres. Yo sigo tu lucha, hermano, aunque solo sé tu nombre. Yo sigo tu lucha, hermano, aunque solo sé tu nombre. Pero es la misma miseria y las trampas que se esconden. Pero es la misma miseria y las trampas. Matan a un hombre, a civiles se levantan a resistir. Tu sangre es un río que no tiene fin, va regando pueblos para revivir. Porque tu lucha nos dice que hay que dar vuelta al presente. Carlos Fuente Alba, hasta siempre tu muerte.